Como cada jueves hacemos la columna de salud y discapacidad, nuevamente nos acercamos al dispensario del pueblo. Este jueves por la mañana, cuando atiende la encargada del área, la licenciada Marina Sinaís. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Hace rato que no hablábamos. Entre medio de todo esto ha pasado que el Senado ha votado a favor de la emergencia de discapacidad, pero bueno, estamos a días de presentar el veto de Nación, así que estamos como hace 3 meses cuando hablábamos de este tema. Sí, exactamente. Estamos como en el mismo lugar. La verdad que no hay mucho cambio con eso. Pareciera como que el Ejecutivo Nacional no hay vuelta atrás. Quieren vetarlo, pero bueno, veremos qué pasa. Marina, bueno, igualmente las actividades de cultura fueron terminadas como primer parte del año, pero arrancan el lunes que viene nuevamente en el Cine Teatro e invitar a todas las personas con discapacidad que se acerquen aquí o se acerquen al Cine Teatro. Sí, exactamente. Desde los talleres de cultura se retoman las actividades. Igual también hubo actividades desde deportes. Más allá del receso por vacaciones de las escuelas, hay actividades que se estuvieron desarrollando igual. Y por supuesto que las personas con discapacidad del pueblo pueden acercarse a ese tipo de actividades. Y recordamos que en caso de haber algún tipo de actividad o taller arancelado, por ejemplo, desde cultura, las personas con discapacidad, si presentan su CUD, su certificado de discapacidad, aunque sea un mínimo arancel, pueden concurrir sin cargo. Marina, obviamente todo esto está enfocado a las personas que tengan la necesidad de poder llevar adelante la actividad, pero también el tema de hacer trámites, recién hablabas del CUD, también tenemos el boleto, si se acercan aquí también pueden recibir la ayuda necesaria de tu parte. Sí, exactamente. Generalmente los miércoles por la mañana, estoy toda la mañana. Los jueves también, pero bueno, los jueves por ahí lo dejo para reuniones con otras áreas o para otras cuestiones. Entonces puede ser que esté como que no esté. En cambio, los miércoles me dedico a atender de forma atender, a brindar asistencia psicológica y también a atender todo este tipo de cuestiones a las personas con discapacidad que necesiten hacer trámites, necesiten algún tipo de asesoramiento. Nosotros desde acá, desde la Oficina de Discapacidad, les tramitamos el turno para la Junta de Discapacidad en el Funes, ya sea para tramitar el CUD por primera vez o para renovarlo, recordándole a la gente, ya que estamos, le decimos a la gente que para hacer ese tipo de trámites, ya sea para sacarlo por primera vez o para renovarlo, sí o sí para tramitarles el turno necesitamos informes y estudios actualizados, si no, no nos dejan pedir el turno. Y los turnos que está dando la Junta de Discapacidad en este momento son de acá a 2 meses. Marina, en el caso de perder el certificado, como ha pasado en algunas personas que nos han consultado, también pueden acercarse porque el trámite por ahí no hay que presentar todo, pero sí hay que buscar la manera de que el Estado lo vuelva a imprimir. Claro, van a tener que presentar sí o sí la denuncia policial de pérdida de extravío, porque el certificado de discapacidad es un documento nacional, es como si fuera el DNI, un DNI de la persona. Entonces, cuando uno extravía ese tipo de documentación, tiene que hacer la denuncia policial. Una vez que tienen la denuncia policial, desde acá vamos a gestionar con la Junta de Discapacidad si se lo pueden reimprimir o si tendrán que hacer el trámite nuevamente. Para todo esto se necesita el ciudadano digital nivel 2. Sí, así es. Si no tienen mail o si tienen dificultades con el tema de la tecnología o los mails, lo que yo recomiendo es acercarse a Desarrollo Social, que ellos están todos los días por la mañana y seguramente alguien les va a poder dar una mano con ese tema. Y en cuanto al lugar, sí o sí ahora es el Funes. Antes mucha gente iba a Cruz del Eje o a Santa María de Punilla. Ahora se nuclea toda la zona de Punilla en el Funes. Lo que era Santa María de Punilla, que en realidad la Junta de Discapacidad funcionaba en el Colonia Santa María, esa junta se trasladó al Funes, al nuevo centro de rehabilitación Evita. Eso nuclea todo departamento de Punilla. Cruz del Eje no, porque pertenece al departamento de Cruz del Eje. O sea, ahora están como muy rigurosos con el tema del domicilio de la persona, dónde tiene el domicilio el DNI o su lugar de residencia. Entonces le corresponde esa junta de discapacidad que tiene que ver con Punilla. O sea, si la persona se acerca a vivir acá, a Villa Yardino, desde Buenos Aires, Santa Fe o Cruz del Eje, tiene que hacer el cambio de domicilio inmediatamente acá a Villa Yardino. Y sí, es lo recomendable, porque generalmente cuando uno tramita o intenta gestionar el turno, preguntan el DNI, preguntan el lugar de residencia. O por ahí, no me acuerdo cómo se llama el trámite ahora en este momento, pero sí, es como una certificación de domicilio que te hace la comisaría de acá de la municipalidad, ¿no? Con lo último que quería preguntarte tiene que ver también con el traslado. Nosotros acá en la municipalidad tenemos la unidad de traslado para discapacitados, que también es para llevar a las escuelas. ¿Eso también se tramita con vos? ¿Tienen que hacerlo en otra área del municipio? Eso es directamente con desarrollo social, porque la secretaría, la dirección que gestiona todo ese tema con la camioneta de discapacidad es desarrollo social. Recordá que Desarrollo Social es al fondo del dispensario y que también están en horario municipal por la mañana. Sí, claro, todos los días por la mañana. Bueno, Marina, veremos cómo surge todo esto del gobierno. Aparentemente el lunes iban a presentar el veto y luego iba a haber una sesión del Congreso para ver si daban los votos necesarios para hacerlo el veto y si no, bueno, ver cómo seguimos de acá en adelante y eso lo podemos ir charlando. Sí, obviamente lo seguimos charlando, pero bueno, lo que está pasando a nivel nacional, a ver, se vete o no se vete la ley de emergencia para discapacidad, a mí me parece importante, siempre digo lo mismo, que ahí dentro de la bolsa de la ley de emergencia no está contemplado el aumento de las prestaciones a los prestadores. Y te lo digo como prestadora también. Yo he sido prestadora de discapacidad al ser psicóloga y la verdad que tengo colegas también y las prestaciones de discapacidad no se aumentan desde noviembre del año pasado. Para aclararle a la gente un poco, ¿qué son las prestaciones de discapacidad? Bueno, las personas con discapacidad tienen que ir a profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, van algunos a centros de día, algunos están hogarizados en centros de día psiquiátricos, clínicas de internación. Todas esas prestaciones tienen un valor por nomenclador nacional, que las obras sociales o las prepagas le pagan a los prestadores. Bueno, esas prestaciones no se aumenta el precio desde noviembre del año pasado. Marina, bueno, gracias por esta aclaración final porque es también a tener en cuenta, igual que el ajuste a la pensión no graciable para discapacitados, eso va con el ajuste a las jubilaciones también y todo depende del mismo veto. Te agradecemos mucho y bueno, seguramente en un par de semanas volveremos y seguiremos charlando sobre el tema. Dale, buenísimo, Alejandro. Nos vemos.